sin razón. La mente no habla ni piensa, mimado por el bienestar. Del maestro protector, mirando al sonajero que agita los bufones, saboreando la mentira en forma de caramelo. Ese dulce placebo, el remedio de la duda. La mano que acaricia es aquella que vigila y adopta los traseros de los dueños traviesos. Confortable es el miedo tras el cambio de pañal. Oculta el fresco talco, el olor a suciedad. De los que gobiernan, ¡duerme! El sueño de la sin razón. ¡Duerme! La mente no habla ni piensa, ¡duerme! Mimado por el bienestar. Duerme.